saber a Dios, le diría que no me gusta mi vida y le pediría que la cambie para mí. Si pudiera ser un chiquito que no piensa en nada, así yo podré vivir como pienso. Dios, le diría que no me gusta mi vida y le pediría que la cambie para mí. Si pudiera ser un chiquito que no piensa en nada, así yo podré vivir como pienso. Si hablo así, no piensan que me huyo, pero tengo miedo por esa vida engañosa vida. Volvería un chiquito, chiquitito, chiquitito, chiquitito, no.